Los hombres y las mujeres inventamos y nos contamos historias para escucharnos, para reinventar el lugar donde vivimos y construir y soñar con otros mundos posibles, para entender la realidad, para preguntarnos quiénes somos y construir nuestra identidad. En el Bachillerato Popular Bartolina Sisa creemos que la literatura es también una manera de resistir, que contar historias es una forma de lucha y que por eso, como decía el poeta Roque Dalton, la literatura debe ser como el pan, de todos y de todas. En septiembre empezamos a trabajar en una recopilación de historias, de los relatos que se cuentan en el barrio, de los que conocemos porque nos los contaron nuestros papás y mamás, nuestros abuelitos y abuelitas. Estos son algunos de ellos.